Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Nada es perfecto. Un programa semanal de Huella del Sur. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Nada es Perfecto, el programa semanal de Huella del Sur. Estamos acá en un viernes 21 de noviembre. Mi nombre es Fernando Estrata y estoy con Iván Chalac hoy. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Acá somos uno de los pocos que quedamos, ¿no? Y dando vuelta por estas ciudades. Iván, claro, hoy estamos haciendo dupla en la conducción del programa porque nuestra compañera Juliana Díaz Lozano está junto a otras compas en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se está realizando este fin de semana en la localidad de Corrientes, en la ciudad de Corrientes. Así que, bueno, Iván, bienvenido a la conducción, gracias por acompañarnos hoy. Iván es productor junto con Juan Suárez Correa, y bueno, hoy hace las veces de co-conductor acá haciendo el aguante. Sí, despuntando el viejo vicio, ¿sí? Desde el año pasado que no estaba en piso, así que bueno, estamos hoy en la séptima entrega de nuestro programa. Y les pasamos a comentar un poquito de qué viene lo que armamos, ¿sí? Lo que estuvimos pensando durante la semana. Vamos a tratar del tema del día en piso, el plebiscito en Ecuador. Las luchas y las perspectivas en ese país. Luego vamos a tener la columna de Luciana Carrera en relación a las resistencias comunitarias en torno al extractivismo hidrocarburífero en las orillas del lago Marimenuco. Acto seguido vamos a proceder a entrevistar a una economista que nos va a hablar sobre las vinculaciones y las implicancias que tiene este tratado, no es un tratado, ¿no? Este acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina. Un acuerdo de intención. Sí, sí, es exactamente. Así que vamos a estar con Luciana Ghiotto en comunicación. Vamos a tener nuevamente a Memoria, Vino y Tablón, a Pablo Nolasco Flores, en su columna hablando de los fusilados de Racing. Y bueno, ahora pasamos... Claro, nos están retransmitiendo, sí, nos pueden escuchar también, además de por Radionauta FM 106.3 y de la página web, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Colectiva de La Paternal. También nos retransmiten y nos escuchan desde FM La Tosca de Santa Rosa La Pampa, FM Millennium de Río Negro. En homenaje a Juliana, que no está acá de cuerpo presente, voy a utilizar el término que ella emplea, que es muy interesante. Para la oyentada de Bahía Blanca, de la FM de la calle 87.9, que nos escucha también, nos retransmite Radio Coligüe en San Martín de los Andes, Río Negro. FM Resistencia de Los Robles, de aquí de la ciudad de La Plata, en el sur. Y FM Acuario de Leandro en Alem, en Misiones. Sí, estamos transmitiendo desde Radio Nauta y ahora vamos a empezar con el tema del día que como les decía, hemos seleccionado, que es el del plebiscito en Ecuador y sus implicancias y consecuencias. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. El pasado domingo 16 de noviembre tuvo lugar en Ecuador un plebiscito que fue convocado por el presidente derechista Daniel Noboa para que el pueblo de la bala cuatro medidas puntuales. Se planteó autorizar la instalación de bases militares extranjeras, algo que está prohibido por la Constitución del 2008 en Ecuador. Eliminar los subsidios del Estado a los partidos políticos, un mensaje de antipolítica bastante común en las derechas regionales, reducir el número de legisladores en el Congreso, en la Asamblea, y finalmente convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución del 2008. Con una participación popular muy alta, que estuvo al orden del 85% de los habilitados para votar en el Ecuador, se impuso el no, con un 60% de los votos el último domingo. Recordemos que Ecuador viene atravesando un contexto de inestabilidad política del que también es parte el escenario latinoamericano. En las elecciones presidenciales de febrero de este año, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, y Luisa González, la heredera de la Revolución Ciudadana, inaugurada por Rafael Correa, resultaron primeros en intención de votos y fueron un balotaje que en el mes de abril Noboa se impuso, ganó, con el 56% de los votos. El llamado referéndum que se hizo el domingo pasado fue el intento por avanzar en la modificación de la Constitución del 2008, aprovechando el impulso que obtuvo Noboa hace apenas 6 meses en el balotaje. Sin embargo, los resultados demostraron que el pueblo ecuatoriano no estaba dispuesto a perder esos derechos conquistados. Por eso le pedimos a Nicole Morales, ella es periodista ecuatoriana, que hace parte también del cadenazo de medios libres, de los que integramos también como Huella del Sur, le pedimos a Nicole que nos comente cómo fue el proceso de campaña de este referéndum y nos decía lo siguiente. En la campaña por el sí, liderada por el gobierno, se vio una gran pauta en redes sociales. Además, se entregaron cientos de bonos a ciudadanos y se regalaron inclusive muñecos con la figura del presidente Daniel Noboa. En la campaña por el no, se vio en cambio una organización ciudadana. El domingo se recibieron los resultados de esta consulta en la que ganó el no en todo el Ecuador, exceptuando la provincia de Tungurahua. La reacción del gobierno frente a la victoria del no fue un tuit por parte del presidente que afirmó que cumplieron con el compromiso de consultar a los ecuatorianos porque esta fue una propuesta de su campaña. Lo que se vio después de la consulta popular fue el cambio de varios ministros en temas de salud, gobierno, trabajo, educación, la Secretaría de Gestión de Riesgos e incluso se cambió al funcionario de la Seguridad Social, el IES. El presidente Daniel Noboa viajó a Estados Unidos sin dar declaraciones oficiales al respecto de los resultados de la consulta. Esto es lo que ha ocurrido luego de las votaciones del domingo. Sin embargo, todavía no se sabe cuál va a ser las nuevas acciones del gobierno. La sociedad civil, por su parte, se está organizando para resistir a nuevas intenciones de reducir derechos. Bueno, ahí escuchábamos a Nicole Morales, que nos traía referencias en torno a este proceso. Y la pregunta que también nos guía un poco en lo que estuvimos pensando y organizando en el trabajo en torno a este país, es por qué las organizaciones populares, indígenas, feministas y de izquierda defienden esta constitución, ¿no? La de 2008, que es tan mencionada. Bueno, la constitución actual fue conseguida por el pueblo organizado de Ecuador luego de una asamblea constituyente que se gestó durante los años 2007 y 2008. Este hito permitió el diálogo entre diversos activismos, como el feminista, activismos urbanos, indígenas, poniendo en agenda algunas reivindicaciones comunes con la idea de refundar el país. Le pedimos a la militante feminista ecuatoriana, Alejandra Santillana Ortiz, que nos explicara las características de este proceso que tuvo su culminación con la promulgación de la Constitución. Y esto nos decía Alejandra. En el año 2008, el pueblo ecuatoriano vota masivamente por una nueva Carta Magna o Constitución, que es la misma Constitución que 17 años después, el 16 de noviembre, es ratificada nuevamente por el pueblo ecuatoriano por un porcentaje similar del 60% de aprobación. Esta Constitución en el año 2008 es el resultado del proceso constituyente convocado en ese entonces por el expresidente Rafael Correa, que abre la posibilidad, ¿no es cierto?, cuando llega a la presidencia en el año 2006, de iniciar un proceso constituyente participativo donde se convocan todos los sectores y actores sociales en ese momento en la sociedad ecuatoriana organizaciones, movimientos, colectivos, profesionales, pero también otros espacios que fueron representados también por las fuerzas de la derecha que participaron de ese proceso constituyente. La Constitución del año 2008 es básicamente la síntesis de esa correlación de fuerzas y fue ratificada masivamente por el pueblo ecuatoriano. Es una constitución que, además de eso, es el resultado de una serie de luchas que durante las décadas del año 90 y inicios de los 2000 fueron levantadas por los movimientos sociales, por las organizaciones del Ecuador. Nos reponía Alejandra, el feminismo tuvo un rol destacado en este proceso. A partir de la discusión entre las mujeres organizadas con relación a la nueva constitución, comenzaron a entrelazarse historias de más de 5 siglos de opresión colonial. El avasallamiento de derechos que significa el neoliberalismo, el Estado y la cultura patriarcal. Una noción empezó a definir la articulación entre las demandas del buen vivir de cara a la nueva constitución, la soberanía. El neoliberalismo implicó una fuerte embestida contra la soberanía nacional. En ese momento fue cuando la Asamblea Constituyente planteó de nuevo el debate sobre este tópico. También se exigieron soberanías corporales, ¿sí? Y no todo lo que propusieron las organizaciones quedó, por ejemplo, plasmado. Nada de los derechos sexuales y reproductivos. A propósito de las características de esta Constitución de 2008... Alejandra Santillana, que es feminista, socióloga e investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y el Observatorio de Cambio Rural, nos explicaba lo siguiente. Es una constitución que además de eso podemos organizarla en 3 elementos fundamentales. Es una crítica al modelo de desarrollo vigente, no solamente por su carácter del progresismo y de desarrollo, sino también por ser básicamente un modelo de desarrollo afincado en el extractivismo. La Constitución del 2008 cuestiona ese modelo de desarrollo, cuestiona la idea de desarrollo y propone un régimen distinto que es el suma causa o buen vivir, que a su vez permite, por ejemplo, el carácter del Estado plurinacional, ¿no es cierto? Permite además los derechos de la naturaleza, el agua como derecho humano, la soberanía alimentaria como eje programático y obligatorio para el Estado, el reconocimiento también de otro tipo de economías. El segundo elemento que organiza esa constitución es sin duda la reforma institucional del Estado y la apertura para la comprensión de otro tipo de democracias, entre otras la democracia directa, que es algo que conjuntamente con los derechos de la naturaleza ha permitido, por ejemplo, que existan consultas ambientales desde abajo, preguntando por temas relevantes en el Ecuador. Y un tercer elemento es que es una constitución garantista, que reconoce derechos universales y progresivos en varias áreas como educación, salud, jubilación, acceso a la seguridad social, etc. Esa es la constitución que se promulga en el 2008 y que 17 años después le volvemos a decir que sí y volvemos a cuestionar los intentos del gobierno de Noboa, en este caso, ¿no es cierto?, de tratar de cambiar la Constitución y por eso nuestro elemento fundamental de esta consulta popular última fue decirle no al gobierno de Noboa y ratificar la Constitución. Sí, ahí Alejandra justamente ponía sobre la mesa el carácter garantista de esta Constitución del 2008 que se puso en juego en el plebiscito del domingo. Ahora, ¿qué características tiene, por ejemplo, la economía del Ecuador? Pensemos que desde hace un cuarto de siglo, Ecuador tiene una economía dolarizada que no permite justamente la emisión de moneda nacional, que es una de las herramientas para financiarse de cualquier Estado. Y además reduce la operatoria de bonos y títulos del país. Ecuador no emitió bonos de deuda externa desde el 2020, no lo hace, debido al riesgo país. El riesgo país es lo que te pone el precio, digamos, de las tasas de interés por lo que vos vas a pagar. Y en consecuencia, el ajuste es la opción principal y única de los gobiernos de derecha que vienen sucediéndose. Debe afrontar en 2026, por ejemplo, 13.000 millones de dólares por servicio de deuda. para clarificar de qué estamos hablando, los 4.470 millones de dólares que va a pagar de intereses superan lo asignado a Defensa Nacional, Policía y Ministerio de Salud y Educación. Impresionante. Ahora, los alineamientos regionales, es importante tenerlo en cuenta. Ecuador es parte de una alianza regional y el gobierno Noboa es apoyado por Trump y está alineado con otros gobiernos de derecha de la región. Ahora, las particularidades del gobierno de Ecuador y de la familia de Noboa en particular son llamativas. El padre del presidente, Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia de Ecuador, es dueño de un emporio de bananas. La banana es una de las principales exportaciones del país y está vinculado a casos de narcotráfico, por lo cual hay un nexo bastante claro entre el negocio ilegal y la conducción política, que es bastante ineludible. Estos vínculos se arrastran cada vez más en el sur de nuestro continente, llegando incluso a nuestro país, donde hace muy poquito veíamos las vinculaciones entre Espert, Machado y Milei, que muestran, digamos, las relaciones, los contubernios, donde los países que nos rodean también, cada vez las noticias en relación al narcotráfico son más marcadas. Por lo tanto, los vínculos entre la embajada norteamericana, los servicios de inteligencia, el poder judicial y los medios de comunicación con las burguesías locales más concentradas configuran un clima en donde la instalación del lawfare, por ejemplo, busca perseguir a líderes progresistas, líderes políticos y habilitar la proscripción. En Ecuador, por ejemplo, se da el caso con Rafael Correa, pero también podemos mencionar el caso de Lula en Brasil, de Cristina Fernández en Argentina o de Jadwe en Chile, en la misma línea de ataque. Sí, es impresionante, ¿no, Fer? Las continuidades que hay entre los países del Cono Sur cada vez más, más alineados en un montón de cuestiones que en otra época nos parecían lejanas, ¿no? Y se fueron instalando. Bueno, ¿por qué el ataque a la Constitución es el objetivo, ¿no?, de Noboa ahora, ¿no? Bueno, más allá de una evidente intención de habilitar la instalación de bases militares extranjeras, que es uno de los motivos de la consulta, el objetivo de Noboa para modificar la Constitución tiene que ver con desterrar el piso de derechos que en determinado momento histórico lo hicieron posible este proceso. Además, busca eliminar una herramienta de participación popular que fue puesta en juego en muchas oportunidades en Ecuador desde la vigencia de esta Constitución. Por eso vamos a escuchar un nuevo audio de Alejandra Santillán Ortiz, que tenemos preparado para que nos introduzca un poco en esta temática. En esos 17 años, la Constitución ecuatoriana ha sido finalmente una herramienta que desde abajo ha permitido ponerle límites al poder de turno, al gobierno de turno. Es una Constitución garantista que no ha sido cumplida en su totalidad porque el poder y los gobiernos han tenido la manera siempre de esquivar ciertos elementos y pasarse por encima de la Constitución. Esos elementos que organizan sobre todo una razón de Estado extractivista son entendidos por la población, por los pueblos y nacionalidades, por el tejido social, también urbano, como una herramienta de exigibilidad de derechos, pero también de ponerle un límite al poder, ¿no es cierto?, neoliberal, extractivista o progresista extractivista, y que ha permitido, por ejemplo, que hayan consultas ambientales como las de Quimsacocha para defender el agua en contra de la minería, la del Chocó Andino, en Quito, que básicamente también le pone un freno a la minería, y la consulta nacional por el Yasuní, que en cambio le pone un freno a la extracción de petróleo en el bloque 43. Bueno, ahí Alejandra nos traía, ¿no?, las luchas y las perspectivas en torno a esto de la temática, ¿no?, del extractivismo, donde también una creciente precarización de la vida y la invitación a morirse de hambre, genera que los pueblos también se rebelen, ¿sí? Así lo demuestra Ecuador este año, con conflictos que se fueron ramificando desde los territorios de distintos puntos cardinales de los, cercanos a los pueblos originarios, hacia los centros urbanos, donde se dé una lucha de conjunto por un buen vivir y donde se ejercita la participación popular poniendo límites fácticos al poder económico y político de turno. Sí, cuando el pasado 15 de septiembre la CONAIE, la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, y las organizaciones sociales y sindicales aliadas lanzaron un paro general que recordarán, fue muy masivo, rechazaban el aumento del combustible, pedían detener el proyecto minero de Loma Negra, la protección del agua y los ecosistemas. El desarrollo del conflicto, durante ese conflicto hubo cortes de ruta, enfrentamientos, hubo un accionar represivo que dejó como saldo 3 muertos, y la CONAIE en ese momento dio por terminado el paro debido a la brutal acción represiva, sin que el gobierno de Noboa hubiera accedido a las demandas. El gobierno cantó victoria, pero algunos advirtieron que el resultado final se conocería cuando se concretara el plebiscito. Quizás esto pueda ser una lección para el resto de los países de la región. Y la lección es que los triunfos de candidatos de derecha no son un cheque en blanco de la sociedad. No los votan para hacer sus vidas más imposibles, más miserables, cada vez más precarias, cada vez con menos derechos. Los votan por el espanto. Pero cuidado, porque más allá del espanto, los pueblos también saben decir hasta acá. Los pueblos, como en Ecuador, también saben decir que no. La perfección es una pulida colección de errores. ¿Sabías que en La Plata tenemos un corazón cultural que late bien fuerte? Sí, es el Olga Vázquez, nuestro centro cultural, social y político. Desde el 2003, este espacio fue recuperado y construido colectivamente. ¿Te imaginás? Un lugar que dejaron abandonado y que lo transformamos en un refugio de la cultura popular. Con talleres, eventos, cooperativas de trabajo autogestivas. Acá resistimos, acá luchamos y acá construimos día a día. Porque el Olga no es solo un edificio. La Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga, sumate a las actividades, vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. Vení al Olga, apoyá la expropiación. ¡El Olga se queda! Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radio Nauta, 106.3. Seguimos en Nada es Perfecto. Ahora vamos a la columna quincenal, de Ambiente, de Luciana Carrera, que nos va a traer justamente el tema de los extractivismos hidrocarburíferos a orillas del lago Marimenuco. ¿Cómo andás, Lu? ¿Qué decís? Bien, acá andamos. Bueno, otra semana de avance del extractivismo sobre el agua en las comunidades. Hace 15 días estuvimos hablando de Mendoza y ahora Neuquén. Bueno, como ha llegado a las noticias, en octubre, a fines de octubre, hubo un derrame y una fuga de gases a orillas del lago Marimenuco, que está a unos 70 kilómetros al noroeste de Neuquén. Y lo que está pasando en ese lugar, vamos a tratar de darle un poco un marco. Sabemos que Neuquén es una provincia que ha crecido en torno al petróleo desde la década del 20, de la explotación convencional. Y desde el 2015, cuando se empieza a explotar el yacimiento Vaca Muerta, que es un yacimiento que se explota de manera no convencional, porque ahí el petróleo y el gas están atrapados en pequeñas burbujas en el sedimento, en las rocas sedimentarias, entonces la técnica de extracción es el fracking. El fracking, claro. Entonces desde ese momento, desde el 2015, eso que se convirtió como en el dorado del extractivismo hidrocarburífero de Argentina empezó a ser explotado a costa de crear zonas de sacrificios para las comunidades que ya venían sufriendo la explotación petrolera convencional que contamina el agua, el suelo y el aire. Y bueno, estuvimos hablando con Jorge Nahuel, que es huerquén y coordinador del Consejo Zonal Chabunco de la Confederación Mapuche de Neuquén, y él nos estuvo contando cómo es para estas poblaciones, para estas comunidades, convivir con el extractivismo, ya el convencional. Él cuenta que desde 1980 en Loma La Lata se empieza a explotar un yacimiento ahí, y lo que tiene esta forma de extracción convencional es que se crean ductos por abajo de la comunidad, y cuando esos pozos se abandonan queda una telaraña de ductos por abajo de las comunidades que no tienen ningún tipo de remediación y que todo el tiempo sufren explosiones, fugas y demás. Un hormiguero peligroso del cual la empresa no se hace ningún tipo de cargo. Y yo le preguntaba cómo es la vida a partir de la explotación intensiva con Vaca Muerta y el fracking, y ahí él nos contaba. Hace 10 años llegó el fracking acá a nuestro territorio, y a partir de ese momento nos dimos cuenta que llegaba un flagelo aún peor que todo lo que era la explotación convencional, porque esto significaba enormes explosiones al interior de la tierra, 3.000 metros de profundidad, que después se convierten en 3.000 metros más de perforación subterránea, con distintos brazos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, perforaciones a la orilla del lago que después con los brazos horizontales explotan debajo del mismo lago. Y el sistema son enormes explosiones subterráneas que en muchos lugares ha generado que empiecen a aparecer sismos, movimientos de la tierra que nunca había ocurrido acá en esta zona, estamos muy lejos de zona sísmica. Y por eso nuestra angustia, nuestra preocupación por lo que acaba de firmar el gobernador, una autorización a perforar más de 470 pozos, y bueno, es un peligro absolutamente potencial sobre la fuente de agua de la ciudad de Neuquén, que tiene la mitad de la población de Neuquén, más de casi 300.000 habitantes, lo tiene como fuente de agua el lago Marimenuco. De ahí nuestra lucha decidida e inclaudicable, y al cual estamos queriendo movilizar también a la sociedad neuquina. Bueno, como explicaba ahí Jorge Nahuel, la técnica del fracking implica pozos de unos 3.000 metros de profundidad, y después se va de manera horizontal. Lo que se hace es inyectar agua con químicos y arena para poder extraer estas burbujas donde está el petróleo y el gas, y eso genera consumo de agua, contaminación de los acuíferos, contaminación del aire, una sismicidad inducida. Él cuenta que hay sismos en esa zona que nunca se habían registrado antes. Pero además de todo esto, se suceden todo el tiempo incidentes como derrames de combustible, fugas de gas. Y lo que él está contando también ahí es cómo desde marzo del 2025 el gobernador Rolando Figueroa, a través del decreto 276, habilita la explotación del fracking para Pan American Energy a orillas del lago Marimenuco. Ahí hay dos lagos, los Barreales y Marimenuco, separados por un istmo de unos 17 cuadras, un kilómetro y medio más o menos, y él habilita mediante este decreto la explotación de fracking más o menos 500 pozos en esa zona. Y la comunidad está movilizada, la comunidad Lalof Cachipain, tratando de evitar que eso suceda. Pero bueno, como nos contaba, charlando con Jorge, él nos decía que comunidades que están fuera de la LOF, de personas criollas, terminan accediendo a la habilitación de estos pozos por cuestiones económicas. Entonces ellos están tratando de pensar alguna estrategia que ahora nos va a contar en el siguiente audio. Al convenio 169, que dice que no se puede permitir ningún proyecto de desarrollo que pueda afectar a la comunidad mapuche. Vamos a utilizar ese concepto para decir, no están perforando dentro de nuestro territorio, están perforando afuera, pero está afectando nuestra vida y nuestra tierra, nuestro aire, nuestra agua. Veremos cómo nos va con eso, porque eso es una estrategia que estamos desarrollando ahora y que va a tener un componente jurídico y otro componente político, que es la movilización. El componente jurídico para nosotros es una batalla casi perdida, porque la justicia está totalmente subordinada a la explotación de Vaca Muerta. No hay ningún fiscal, ningún juez que se anime a fallar contra semejante monstruo. Y por eso tenemos que redoblar esfuerzo para lo político, es decir, movilizar, llamar a la atención, convocar a la población no mapuche, porque son los que van a estar más afectados que nosotros. Y esa es la tarea ardua que nos ocupa en este momento, por eso nuestro reconocimiento a ustedes que pueden difundir esta situación. Provocación, ¿no? Parece, en esta zona. No se dan ni siquiera, digamos, el tupé de autolimitarse. Juegan constantemente con las tensiones y con las comunidades. Sí, pero además lo que tiene esta técnica es que supongamos que decimos, bueno, que haya un límite, que no se pueda hacer un pozo a menos de tantos kilómetros. El problema es que estos pozos, en la técnica del fracking, después se extienden horizontalmente. Entonces van por abajo del lago y lo que, por ejemplo, si ustedes buscan el Observatorio Petrolero Sur, tiene un montón de informes donde muestra la cantidad de incidentes que tiene esta técnica y también la técnica convencional de extracción. Entonces, nada impide que esto pueda pasar y si pasan al lago, las consecuencias son irreversibles y ese lago es la fuente de agua de todo el Alto Valle en la Patagonia Norte. El Observatorio Petrolero Sur registró entre 2015 y 2022 más de 9.000 incidentes. En el 2018 sí, hubo un derrame que afectó 80 hectáreas y se extrajeron más de 22.000 metros cúbicos de suelo contaminado. Si esto llega a pasar en el lago, es una catástrofe. Entonces las comunidades están intentando apelar a este convenio 169 de la OIT, que es el único marco jurídico internacional que protege a las comunidades indígenas y que en uno de sus artículos exige que cualquier tipo de acción sobre su territorio tiene que ser a partir de una consulta libre e informada y previa. Esto no se está respetando, por supuesto. Y las comunidades también ahí, Jorge decía, no confían en la vía jurídica porque obviamente están enfrentando al monstruo del petróleo y todo el poder judicial Sí, está. el lobby sobre el Poder Judicial es fortísimo. Exacto, porque lo que está en juego es muchísimo en términos de dinero para el país. Pero bueno, también demuestra cómo se piensa a estos lugares como desiertos o como zonas de sacrificio y bueno, y el profundo racismo que está atrás de todas estas prácticas donde no hay ningún tipo de respeto por las comunidades, por sus territorios ancestrales. Y es el momento histórico, ¿no? Donde quieren avanzar, digo, es el momento, es el lugar. Es el momento donde quieren avanzar. Y de hecho, si ustedes leyeron estos días, el 17 de noviembre, hace unos días atrás, salió la noticia de que va a desembarcar en Argentina el rey del fracking, un petrolero de Estados Unidos, que tiene una fortuna de 16 billones de dólares. Y se ya compró un yacimiento en esta región de Vaca Muerta para explotar. Y salió un tuit del ministro Caputo, que dice que el desembarco de este Harold Hahn es una excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven que el potencial del shale, que es esta forma en la que está el petróleo y el gas, ven que el potencial del shale en Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión. O sea, le estamos abriendo la puerta a la explotación y no solo que toda esa zona ya está explotada, sino que ahora también quieren hacerlo alrededor del lago. Un lago que, como decíamos, regula el caudal del río Neuquén, que baña toda la zona del Alto Valle. No solo es el agua que consume la gente, es el agua de la producción y es la poca agua que hay en la zona. Entonces, bueno, en torno a eso, Jorge Nahuel nos decía, tiene que movilizar toda la sociedad. Sí, se han conformado grupos de resistencia desde la sociedad civil de Neuquén. En un grupo que se denomina Salvemos el Marimenuco, y están haciendo fuerte incidencia en los medios, tratando de crear spot y tratando de concientizar a una población que todavía cree que es un problema del pueblo mapuche. No obstante, este escenario es un desafío para los grupos ambientalistas, ecologistas, que defienden de alguna manera recursos tan vitales como el agua, porque el momento actual de tanta amenaza, de tanta impunidad, no alcanza con hacer incidencia en los medios. Hay que movilizar, hay que ir a los lugares, estar en el lugar, plantarse en el lugar, marcar una presencia que le indique al poder petrolero y político entregado a estas petroleras de que no van a poder avanzar. Bueno, ahí escuchábamos también un poco lo que decían las asambleas de Mendoza, que, haciendo un paréntesis, este miércoles 26 se vota en la legislatura mendocina la aprobación de la declaración de impacto ambiental de las mineras que se están intentando instalar ahí, también en las nacientes del río Mendoza. Y acá, bueno, Jorge Nahuel decía que esto es algo que tiene que movilizar a toda la sociedad porque es el agua de todo el Alto Valle. Y ustedes pueden, si quieren, seguir lo que está pasando por Instagram en las campañas Salvemos al Mar y Menuco. También pueden seguir a la Confederación Mapuche de Neuquén, a el Observatorio Petrolero Sur, es OP-Sur. Y la comunidad sacó ahora un programa de radio que se llama Askintum, con Z, que sale los jueves a las 19 por YouTube. Lo pueden buscar y ahí informarse de primera mano, porque una de las cuestiones más importantes que está pasando es el cerco mediático y lo aislada que está la lucha de todo el resto de lo que está pasando, justamente porque no hay difusión de este tema y porque, bueno, el poder político, como ya sabemos, está totalmente conectado con la minería. Sí, ahí la línea de continuidad que vemos columna tras columna es el extractivismo como una forma que ya comenzó a instalarse desde la fase neoliberal del capitalismo, en donde entra en contradicción el desarrollo del capital con la naturaleza directamente. Estamos hablando ahora del fracking, pero podemos hablar de la agricultura transgénica, podemos hablar de la minería a cielo abierto. Sí, son formas no convencionales, digamos, de explotación, que lo que llevan es a una destrucción ambiental y a una muerte del planeta que no tiene ningún tipo de racionalidad más que una lógica irrefrenable de la ganancia. Sí, seguridad jurídica para el capital e inseguridad para la vida de los pueblos, ¿no? Sí, yo lo que me pregunto es, estas personas, Harold Hunt, por ejemplo, si ya tienen asegurado que van a vivir en Marte, porque no hay otro planeta más que este. Y bueno, para cerrar, creo que las palabras de Jorge Nahuel, de que la sociedad tiene que estar movilizada, porque la única forma de parar esto es en la calle. Creo que es lo que nos tiene que resonar. Ahora se está intentando derribar la ley de glaciares y el 4 de diciembre se convoca una movilización en todo el país. Creo que tenemos que estar y defender el agua, que es uno de los últimos bienes comunes que nos queda. Gracias, Lu. Gracias. Nos vemos en 15 días. Gracias. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. La hora de la siesta es ley, y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Estamos en la web, radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Si te hablan de economía y no se entiende, te están cagando. Bueno, estamos nuevamente acá en Nada es Perfecto, en nuestro séptima entrega, séptimo programa de los viernes acá por Radio Nauta. Y estamos en comunicación con la politóloga e investigadora del CONICET, Luciana Ghiotto, con quien vamos a conversar en torno a esta relación cada vez más carnal, ¿sí?, entre Estados Unidos y Argentina en el plano ahora específicamente económico y político. Luciana, ¿cómo te va? ¿Nos estás escuchando? Hola, buenos días. Sí, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, acá Iván, Fernando Estrata, te saludamos. Queríamos comunicarnos con vos para hacer mención a este acuerdo comercial que estuvo en los medios los últimos días, o este acuerdo de intención entre los Estados Unidos y la Argentina, que nos llamaba bastante la atención. Y bueno, en este sentido queríamos conocer cuáles eran las características de este acuerdo marco de comercio recíproco de inversión, el así llamado. ¿Qué nos podés comentar al respecto, Lu? Y mira, sí, este acuerdo, primero hay que plantear que estamos frente a un anuncio de un acuerdo que va a venir. Es decir, que lo único que tenemos por ahora es ese documento que publicó la Casa Blanca, que es un documentito de 2 páginas de Word, para que se ubiquen, es algo muy cortito. Y el mismo día que salió con Argentina, salieron también el anuncio de 3 acuerdos más, que es todos con países latinoamericanos, que es Ecuador, El Salvador y Guatemala. O sea que pensemos una cosa, ¿no? Cuando hablamos de tratados de libre comercio, generalmente estamos hablando de tratados que duran un par de años en negociación. Y todos estos 4 acuerdos que se anunciaron, donde está incluido el de Argentina, es en el marco de 3 meses que se negociaron. O sea, que se, entre comillas, negociaron. Ahora podemos ver un poco eso de por qué, claro, entre comillas. Pero el anuncio es un anuncio solamente de una carta de intenciones, podríamos decir. Es simplemente como una guía de lo que están todavía negociando y que van a seguir negociando. Y nos llegan algunas noticias desde Estados Unidos de gente que está como vinculada, o gente que tiene llegada al gobierno, y te dicen que no hay un texto todavía, por lo cual tenemos esa carta de intenciones, que igual dice mucho esa carta de intenciones, o sea, se puede sacar conclusiones, pero para que se sepa que estamos lejos de que eso se firme o de que entre en vigencia, ¿no? O sea, que es más por ahora un elemento de la política que de un acuerdo concreto en términos comerciales. Así que eso es un poquito como para ubicar también qué fue esta noticia del acuerdo, que igual no casualmente, hay que decir que se anunció justo a los 20 años del NOLALCA, ¿no? Simbólicamente, claro, es muy fuerte que cuando estaban en el 5 de noviembre festejando por los 20 años del NOLALCA, a la semana sale esta noticia con 4 países latinoamericanos. Así que bueno, simbólicamente todo es muy fuerte en estas épocas, así que estamos digiriendo muchas noticias todas juntas, ¿no? Sí, impresionante, ¿no, Luciana? Porque en realidad, digamos, La llevada al papel, digamos, formal, como referías vos, en torno a Trump, ¿no?, a Milei y demás, es algo como que no es menor, ¿no? Pero la diplomacia y es abandonada en general, ¿no?, por estos nuevos jefes de Estado de esta derecha tan recalcitrante, y los hechos consumados son los que se imponen a veces, ¿no?, en las prácticas entre los países. Sí, totalmente. Ahí hay que ubicar este acuerdo, aparte, o sea, es una época completamente diferente a lo que era incluso en la época de la negociación del ALCA, porque este acuerdo se ubica dentro de esta disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, donde la búsqueda de Estados Unidos es tratar de generar, que esa es una política de Trump, ¿no? De generar estos aliados, estos amigos, o sea, estos gobiernos amigos, y en ese sentido pasó a tener una relevancia bastante particular América Latina, que si miramos quizás los gobiernos de los últimos demócratas, tanto Biden como los gobiernos de Obama, no parecía que había una política muy fuerte en términos hacia América Latina que excediera lo comercial, porque bueno, por ejemplo, con Obama estuvo el proyecto del Tratado Transpacífico, que de hecho está vigente, pero bueno, Trump sacó a Estados Unidos del Tratado Transpacífico. O sea que hubo una política para Estados Unidos, pero más bien vinculado a lo económico comercial. O a la inserción de las empresas o de las corporaciones estadounidenses en la región. Acá es otro el rol que se está planteando, y en ese sentido, claro, sí, la diplomacia no tiene ningún juego, esto es pura política dura, ¿no? La realpolitik, que es frente a esta disputa con China, bueno, la creación de aliados, y en esa creación de aliados está América Latina, está Argentina. El gobierno de Milei lo ha dicho con mucha claridad, Milei esta semana lo dijo en palabras directas, electas dijo, nosotros sabemos que tenemos un rol para jugar en la, ay, no me acuerdo la palabra exacta que usó, pero sería como la pacificación, no es pacificación, pero el ordenamiento, ¿no? Poner orden en América Latina frente a 20 años de gobiernos progresistas que generaron una debacle, ¿no? Esta idea del desorden, y nosotros venimos a poner orden, y Argentina en ese sentido se pone al lado de Estados Unidos, en el rol de Estados Unidos de venir a poner orden, ¿no? Esas eran las palabras como que estaban detrás de lo que estaba diciendo Milei, donde o sea, el gobierno argentino no tiene ningún problema que venga Estados Unidos a poner orden, no, eso, a la eso región, está, ¿no? No hay ningún prurito, ¿no? Está clarísimo, digamos, Milei lo deja sí. claro día a día. Ahora, te hago una pregunta, Luciana, en relación a las consecuencias que traería, vamos a hablar en potencial, esta, porque hasta ahora es una carta de intención, pero en relación a las consecuencias que traería para la economía argentina, en este caso, ¿se levantan algunas voces disidentes respecto de los sectores que se verían afectados en relación a los productores de maquinaria, de bienes de capital? ¿Qué sectores en particular se verían más afectados por este acuerdo comercial con los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, por lo que se puede leer de esta carta que anunciaron, hay varios sectores que están incluidos. O sea, no sería un típico tratado de libre comercio como era en los 90, eso ya no se firma más. La Unión Europea nomás sigue firmando esos mega acuerdos como en los 90, que eran muy, muy típicos, donde se incluían muchísimas disciplinas. Este incluye muchas disciplinas, pero mucho menos, ¿no? El alcance es menor porque la búsqueda es extremadamente esto, ¿no? La política está liderando estas negociaciones de un acuerdo comercial. Entonces, hasta incluso los sectores que se ven afectados son sectores muy cruzados de distintas líneas, ¿no? Y en esta carta de intenciones lo que vimos es que, por lo que se está diciendo, igualmente de vuelta, esto es un anuncio de la Casa Blanca. O sea, la Casa Blanca, siempre cuando un gobierno anuncia algo que está haciendo, va a tratar de presentarlo a la opinión pública como algo que está negociado hermosamente para tus propios intereses. Así que esta carta de intenciones que manda Estados Unidos dice todo lo que Argentina se comprometió, y si se fijan, muy pocas cosas dice Estados Unidos se compromete a. O sea que en realidad está todo el tiempo diciendo que Argentina se compromete a abrir mercado para la importación masiva de ganado vivo, aves de corral, carne de cerdo, lácteos incluso, ¿no? Lo cual es bastante loco porque Argentina es un país históricamente exportador agrícola y está habilitando la competencia del agronegocio subsidiado de Estados Unidos, ¿no? Esto es bastante notorio porque es una, justamente también para compararlo con lo que era el ALCA, este es uno de los puntos que bloqueó el ALCA hace 20 años. Lo bloqueó justamente porque era el entendimiento de que Estados Unidos vendía la idea de libre comercio, pero Estados Unidos no practica libre comercio a su interior. O sea, es una gran farsa, ¿no? Es una pantomima, es como un circo donde jugamos al libre comercio, pero en realidad no lo practicamos el libre comercio. El famoso, haz lo que digo, pero no lo que hago. Entonces, es una libre competencia, pero entre un sector altamente subsidiado y protegido que está en Estados Unidos con el argentino, que vemos que la tendencia es cada vez a mayor libertad en el sentido de libertad y bajas regulaciones, ¿no? Y también, sálvese quien puede un poco, los sectores más concentrados son los que salen ganando. Esto es uno de los puntos que está puesto sobre la mesa, pero aparecen otros puntos, el estilo como para que vean otros puntos que aparecen. Aparece el tema de autos mencionado, lo cual también es un problema porque implicaría la apertura al sector automotriz cuando, bueno, a la región, pero especialmente a Brasil, están llegando las automotrices chinas, o sea que ahí hay un tema que hay que ver porque está apenas mencionado en esta carta, sí, de intenciones. Ahí. Y después aparecen otros temas problemáticos como el tema de propiedad intelectual y el de comercio electrónico, que son dos áreas. En propiedad intelectual ya han salido, hasta Silfa ha salido, digo, ¿no? Los grandes laboratorios argentinos a decir que eso es un error, porque lo que está haciendo Argentina, si este acuerdo funcionara, sería aceptar todas las certificaciones de la FDA, la Food and Drug Administration, o sea, lo que es el ANMAT nuestro, es la FDA estadounidense, y acá Argentina dice, bueno, el ANMAT no sirve más, nosotros no certificamos más, aceptamos las certificaciones de la FDA como si la FDA no estuviera bajo la órbita de miles de disputas de los, de, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos. Hay casos de esto, ¿no? Hay una película muy interesante que recomiendo ver para el fin de semana largo, que es la del caso de oxicodina con el este medicamento, oxicodina, con el laboratorio Purdue, que es justamente muestra todo el sistema de corrupción detrás de la FDA y las certificaciones, ¿no? Algo que fue escandaloso en Estados Unidos. Digo, no está exento, ¿no? No porque sea de Estados Unidos es bueno, es mejor, es menos corrupto, es más eficiente, no, está esa idea siempre, pero esto lo acepta de una, y en realidad los que se benefician con eso son los grandes laboratorios estadounidenses. O sea, sí, también tenemos nosotros, ¿no? Nuestra parte de... Así que estos son temas que están ahí sobre la mesa. Sí, tenemos, como te decía, parte de nosotros también, de nuestra burguesía en relación con los negocios farmacéuticos. Hemos tenido varios casos de importancia en los últimos años en torno a eso. Y yo te quería preguntar con eso que vos traías en relación a los riesgos de las importaciones de automotores y demás. Esos son rubros donde, digamos, está en riesgo algunos sectores autopartistas con gran parte de mano de obra intensiva, con problemas de perspectiva ahora con el consumo del mercado interno, pero también... En virtud de pensar en importaciones de ese tipo que podrían darse, ¿no? Como en maquinaria y demás, son rubros que por empleo de mano de obra directa e indirecta podrían llegar a destruir el poco, digamos, entramado productivo de generación de valor que también tenemos en esta nueva complementariedad que está habiendo, más que competencia, en esta perspectiva del extractivismo que puede ofrecer nuestro país y lo que puede venir desde nuestro socio del norte en la actualidad, ¿no? Claro, esto que decís es tal cual, pero ese es un problema en el que está metido Argentina, no solo con esta presión de Estados Unidos, sino también con el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Porque lo que está en juego ahora en esta reestructuración del capitalismo global es estas cadenas de valor donde... El lado del Mercosur está sostenido especialmente sobre el arancel externo común y sobre la industria automotriz, que es lo que le da como el espíritu económico real hoy al Mercosur, y lo que está en disputa es justamente eso, tanto en este acuerdo que se anuncia con Estados Unidos como el acuerdo con la Unión Europea, es la continuidad de ese encadenamiento productivo regional que ya lleva 30 años y que parece que ya, digamos, se le ha decretado su fecha de defunción. A ver, no es que yo voy a ponerme a hablar a favor de los automotrices que están en esta región del mundo, pero sí hay una cuestión que es real y que no se puede dejar de lado, que es que eso genera una enorme cantidad de empleos en el sector, tanto en Brasil como en Argentina, ¿no? En este encadenamiento regional. El problema es que Brasil está recibiendo a las grandes autopartistas que están llegando, productoras de autos de China como BYD y otras marcas que también están llegando a Argentina, pero el problema en Argentina es si solo se van a vender o si Argentina va a poder sumarse un poquito a ese aparato productivo que Brasil hoy le está dando entero a las chinas. Es decir, si antes la Volkswagen o Renault utilizaban los dos países y utilizaban el arancel externo común para producir en ambos países, hoy lo que está en juego es saber si esto va a continuar. La presión de la Unión Europea y Estados Unidos es que no. Digamos, ¿no? Ya lo dijo los grandes grupos de automotrices en Argentina, como pienso en Cristiano Ratazzi, que cuando se anunció el acuerdo en 2019, se anuncia el acuerdo con la Unión Europea, Ratazzi dijo, mejor porque yo quiero dejar de comprar autos caros y malos a Brasil, dice claro. Ratazzi, ¿no? O sea, vamos a traerlos directamente desde Europa. En realidad lo que eso está implicando es una enorme modernización, lo que ellos quieren es una enorme modernización del sector automotriz en Brasil y en Argentina, pero en términos de que, bueno, como esto se está apurando en el norte con la transición energética y con la electrificación, ¿no? Los famosos autos eléctricos, bueno, ustedes van a empezar a recibir, en vez de producir autos, van a recibir todo lo que nos está sobrando en Europa, por ejemplo, ¿no? Es algo que tranquilamente, ¿qué es lo que nos sobra? Nos sobran autos a combustión, o sea, auto nafta, el que usamos nosotros todavía todos los días, a ellos les empiezan a sobrar porque ellos están reemplazando el mercado automotor por estos vehículos eléctricos, por ejemplo, en conjunción con empresas chinas, ¿no? Esto no es solo los europeos. Por ejemplo, se anunció esta semana un Renault Twingo en Francia, ¿no? El Twingo viejo, pero hecho todo eléctrico por ingenieros chinos y producido en Francia. O sea, un proceso está cambiando muchísimo, ¿sí? O sea, esto está cambiando de una manera muy rápida y toda la industria automotriz se tiene que adaptar a esto. A ver, antes era al revés, fíjense que antes eran ingenieros estadounidenses o ingenieros europeos y producido en China. Esto es al revés. Y es un auto que con los subsidios dice se va a vender a 15.000 euros, que es un precio súper accesible dentro del mercado francés y europeo. Sí, ¿qué es lo que le queda a países como Argentina y Brasil frente a esto, ¿no? Frente a esta aceleración del cambio? Es lo que te iba a comentar. Es una gran pregunta. Es una gran pregunta, pero el tema es ¿qué hacemos con la gente? Claro, lo que te iba a comentar justamente es qué queda en las economías, ¿no? Política y, bueno, humana también. ¿Qué queda para los capitalismos dependientes, como las economías de nuestra región, a la hora de insertarse en las nuevas características del mercado mundial, donde parecen los espacios ser cada vez más reducidos y esa dependencia ser cada vez más fuerte? Luciana, te agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias, Luciana. Gracias porque teníamos ganas justamente de comentar un poco lo que hasta ahora es una carta de intención, pero que, bueno, vamos a seguir atentamente porque tiene implicancias realmente poderosas y fuertes sobre la economía argentina. Te mandamos un abrazo. Eso mismo, sí. Muy grande. Gracias. Muy grande y gracias por el tiempo. Buen fin de semana. Por favor, un abrazo a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. La perfección es una pulida colección de errores. Memoria, vino y tablón, en nada es perfecto. Durante los años 70, Orestes Omar Corbata pasaba sus días en una habitación de la pensión de Racing. Ya habían pasado sus años de gloria en la academia y las noches de tertulia y vino eran una constante en su vida. En la madrugada del 22 de febrero de 1977, en uno de sus tantos periplos etílicos, Corbata caminaba junto a su amigo Rafael Barone por la calle Colón, en dirección a los vestuarios del Estadio Presidente Perón. Se detienen por un hecho extraño y escalofriante. 6 cuerpos ensangrentados se encontraban amontonados sobre el piso, cerca de un muro que daba al cilindro de Avellaneda. Un poco confundidos por tanto vino y asustados por el miedo de la época, se alejaron rápidamente y la historia parecía que terminaba allí. Lo llamativo es que el hecho no se exhibió públicamente. Las actas oficiales de la DIBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, describen que se trató de una situación donde un grupo de subversivos se encontraban haciendo pintadas de la organización Montoneros. Ante la voz de alto, estos responden a los tiros, generando la respuesta de las fuerzas represivas. El saldo fue de 6 subversivos muertos y ningún soldado herido. Sin embargo, los hechos relatados están repletos de inconsistencias. La periodista e hincha de la academia, Micaela Polak, escribe en el año 2017: esa parte de la cancha de Racing no da a la calle. Si bien en aquellos días se podría acceder, nadie va a pintar allí porque no lo vería nadie. Al parecer, no hubo ni pintada ni tiroteo. Fue un fusilamiento. Justamente fue Micaela quien comenzó a hacer conocida la historia de los fusilamientos en la cancha de Racing. Lo hizo a partir de la lectura del libro que escribió Alejandro Wall sobre la vida de Corbata. En él, Alejandro desarrolla la historia donde Corbata había sido mencionado en la causa del primer cuerpo del ejército, donde su amigo, Rafael Barone, había declarado como testigo por otro hecho con similares características. Juntos pasaron por el lugar de los fusilamientos en la madrugada del 22 de febrero de 1977, cuando iban camino a la pensión de Racing, donde el jugador vivió por aquellos años. Hace unos meses se estrenó el documental Los Fusilados de Racing, con guión y dirección de Rodolfo Petris. En estos días se proyectó en el Espacio Inca del Congreso y en la ex ESMA. La película reconstruye los hechos desde el artículo publicado por Micaela Polak en el año 2017. Desde entonces se rastreó documentación en archivos, se trabajó con la Comisión Provincial por la Memoria y se sumó el aporte del equipo argentino de antropología forense que venía estudiando los enterramientos como NN en el cementerio de Avellaneda. El documental muestra la búsqueda para saber qué sucedió. Hay una puesta en escena que tiene algo de policial, casi como una impronta walshiana. Una pista lleva a otra, un nombre lleva a otro. Era año nuevo de 1977 y Rodolfo Walsh, sentado frente a su máquina de escribir, dice: así quería empezar este año, escribiendo contra estos hijos de puta. Le llevó casi 3 meses redactar la famosa carta abierta a las juntas. Esta se publicó el 24 de marzo de 1977 y en el medio, un mes antes, sucedieron los fusilamientos en Racing. En un intento por sintetizar el efecto devastador de la dictadura en los diferentes sectores de la sociedad, Walsh allí expresa: la negativa de esta junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada, con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Y más adelante agrega: entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido. Sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. La carta termina siendo un documento histórico donde se incorpora la denuncia de la práctica de fusilamientos para deshacerse de los militantes detenidos. Al día siguiente de su publicación, Walsh fue secuestrado, asesinado y luego desaparecido. No se sabe dónde está. Un cartel con letras blancas y fondo celeste señala el lugar donde aparecieron los cuerpos de los fusilados de Racing. Nadie sabe aún quiénes fueron. Bueno, escuchábamos a Pablo Nolasco Flores, escuchábamos al Noli que nos trajo esta historia de los fusilados de Racing y la carta de Rodolfo Walsh, ese documento histórico que exponía la estructura criminal y genocida de la última dictadura militar. Bueno, Iván, llegamos al final del programa de esta emisión número 7. ¿Cómo te sentiste? No, muy cómodo, gracias por permitirme estar acá en piso, sí, estuve, me gusta mucho el espacio en Radionauta que nos alberga y que nos da la posibilidad de desplegarnos. Bueno, le agradecemos mucho a Pablo, sí, que está en la operación, a Juan que ha hecho la producción de este programa nuevamente. Y bueno, las invitamos y los invitamos a continuar leyéndonos en Huella del Sur y a escucharnos permanentemente. ¿Hasta cuándo, Fer, tenemos pensado? Hasta el 12 de diciembre, la edición número 10 de Nada es Perfecto, que ahí vamos a tomar un impasse. En ese caso, será hasta el próximo viernes, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar ya con Juliana repatriada de las tierras correntinas. Bueno, estamos esperándote, Juli, ¿eh? Un abrazo. Vaya viniendo. Abrazo. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire.